Bienvenidos, esto es Vericuetos en Radio Crash 105 FM, un paseo por los rincones perdidos de la música, o encontrados, como lo que vamos a escuchar ahora. Es una canción que se supone data del 200 a.C., más o menos. La escribió un señor de la antigua Grecia, un tal Seikilos, se la dedicó a su mujer y la grabó en una lápida, en una tumba que fue descubierta en el 1800 y pico. Así que esta canción figura como la primera registrada o compuesta de la humanidad entera. Vamos a escuchar pues una interpretación de la canción de Seikilos, el cual seguramente nunca sospechó que íbamos a estar escuchándola 2000 años después. Ahí va. Y así de cortita es la canción de Seikilos. Hombre, al estar escrita directamente en piedra, pues es más coñazo lo de componer cosas largas. Yo lo entiendo. Dejamos la antigua Grecia y vamos con algo que también suena bastante ancestral, aunque no os puedo decir si estas canciones son antiguas o nuevas, pero el estilo sí que resuena mucho a música tradicional de Mongolia en este caso. Se trata de Urna, una chica mongola que canta cosas como este Sila Iwar, un tema extraído de su disco Portrait, Heavenly Birth. Oh, Ahí estaba la voz angelical de Urna, desde Mongolia. Nosotros vamos a viajar hasta un futuro próximo, no muy lejos, en Barreiro, Portugal, donde va a tener lugar la 10ª edición del Outfest, es decir, el Festival de Música Exploratoria do Barreiro. Va a ser el 8 al 12 de octubre y entre los artistas que podremos escuchar está Mon, The Fall, Rodri Davis, Lee Gamble, Joe Morris, Oren Ambarchi, Rafael Toral, Mike Cooper, Steve Gang y Sirius. Bueno, pues después de toda esta retafila de nombres, vamos a dar un pequeño repaso a lo que musicalmente podemos encontrar. Pues por ejemplo, está Oren Ambarchi, un señor que no tengo ni idea de quién es. Pero bueno, rebuscando por ahí, encontré, aparte de unas cuantas colaboraciones interesantes, algo de música muy muy bonita. Por ejemplo, este tema del cual vamos a escuchar un cacho porque es muy largo, dura un cuarto de hora más o menos, y que se llama Remedios de Beauty. La ensoñadora música de Oren Ambarki, que estará en el Outfest sonando en Barreiro del 8 al 12 de octubre. He puesto solo un pedacito, bueno, la mitad de este tema, Remedios de Beauty. Si queréis escucharlo entero, está en su disco Grapes from the State del año 2004. Y seguimos repasando lo que va a dar de sí este festival. Otro de los nombres reconocibles que aparecen ahí son los míticos The Fall, un grupo de post-punk británico que tienen ya la friolera de 30 discos en el mercado y que se formaron allá por el año 76, que ya es tiempo. Pues nada, ahí siguen The Fall. Vamos a escuchar un poco de sus historias. Por ejemplo, esta canción que se llama Cyber Insect. Y seguimos repasando el programa de este Outfest, Festival de Música Exploratoria do Barreiro. Uno de los que están este año y repiten se trata de Rafael Toral, que viene con su Space Collective, una especie de grupo mutante que ya va por su décima reencarnación o así, y que en el 2011 ya estuvieron tocando en este mismo festival. Aquella actuación se grabó y la vamos a escuchar un poco. Suena así. Thank you. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Pues sí, aquí seguimos en Vericuetos y vamos ahora a escuchar parte de los samplers de la discográfica Moon Young, un nombre muy importante dentro de lo que es el jazz rock, fusiones varias y cosas así. Han sacado pues eso, dos recopilaciones de 25 canciones cada una al módico precio de $1, lo que es la descarga digital, los CDs ya no sé cómo va. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué nos deparan en estas casi 4 horas de música. Por ejemplo, la banda del zorro desnudo, Nude Fox Ensemble, desde Suecia, con este Perfection, Light and Life. Watching the big foot drum. Follow my course on the road to Eden. Y seguimos desgranando ese doble sampler de la casa Moonjun Records. Por ejemplo, descubriendo cosas como a Uzba, un grupo de Finlandia, del cual no sé nada excepto que suena así de bien. We'll be right back. Y dejamos de lado la Moon Young para acercarnos a otra discográfica bastante más cercana. Esta es de Galicia, se llama Matapadre. Y viene a colación porque ya se puede escuchar lo nuevo de Unicornibot, esos gallegos que le dan al mat rock como auténticos salvajes. Su último disco se va a llamar Mambotrón y el adelanto que se puede escuchar es esta canción llamada Al Max Puro Style. Al Max Puro Style de Unicornibot, adelanto de su nuevo disco Mambotrón. Y trasteando un poco por esta casa de discos, por Matapadre, escuchamos también alguna otra cosa muy interesante, como los también gallegos Lendrone, que sonaron aquí hace unas semanas, o los Telephones Gush, un grupo ruidoso como pocos, que vamos a escuchar un poquitín, como no. Esto que suena es de su disco Disenso y se llama Impulsos. We'll be right back. los teléfonos rojos, les telefonos, y nos vamos de Galicia a Mallorca para escuchar un disco que data del mes de abril de este mismo año. Se llama Mocrágora, que es el nombre de un pueblo que Mir Kusturica construyó para rodar su película Life is a Miracle en 2004. Pues en torno a sus desolados paisajes y sonidos se articula la propuesta de Oso Leone, que ese es el nombre del grupo. Este es ya su segundo disco. Y bueno, pues es una cosa muy, muy personal y en vez de explicarla, vamos a escucharla. Esto se llama Crisantemo. Don't know. Y así poco a poco, sin darnos cuenta, hemos llegado al final del programa de hoy. La semana que viene estaremos aquí una vez más, martes a las 11, Radio Crash, en cualquier otro lugar del podcast, si lo escucháis por internet. Y nada, me despido con otra novedad. Se trata del último disco de Ginferno y los Saxos del Averno, un grupo inclasificable, veteranísimo ya, y que acaba de sacar un disco muy chulo que se llama Erta Ale. Con el tema que le da título, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Some kind of illusion that I have in my